Bienvenidos a No Te Ofendas, el podcast que no asume el género de sus escuchas. ¿Eso es asumir un género? ¿Escuchas? Sí. Bueno, ya fallamos. ¿Cuál es la canción que pongo al principio? Es Now and Forever, de Macross 8299, de su álbum A Million Miles Away, el sí, track 1. Sí, pero ¿cómo va? O sea, yo lo conozco. Ah, lo digo también porque nos lo han estado preguntando bastante una y otra vez, y tienen razón, he dicho de quién es la música, pero no de qué disco. Las cortinillas es Peach de Cham de 2015. Peach. Peach, como duraznito. Ese es mi favorito del disco de Cham. De Cham mi favorita es esa y esta Rainbow Roads. Suena como a Sonic, me imagino a Sonic corriendo. No, es Mario Kart. Mario Kart. ¿Ves? No sabes nada, eres un poser. Déjame en paz. Todos troleando. Maldita, no, Chaira Soviética. Ah, muchas cosas me pasan por Chaira Soviética, pero últimamente han sido cosas buenas, como The Americans. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Háblanos un poco de The Americans, Meg. Empecé a verla, no sé hace cuánto. Dios mío, ¿hace cuánto? Los Emmys, porque... Ah, sí. ¿Son los Emmys? Ahí sí, iba a decir Emmys. Los Grammys. Los Emmys. Sí. Empecé a verla después de los Grammys. Después de los Emmys. Porque me llamó la atención que estuviera nominada al lado de Game of Thrones y Mr. Robot y Downton Abbey y todas esas grandes series, y junto a los actores principales también estuvieron nominados, y eso me dio mucha curiosidad y empecé a verla, y ahora solo ando recitando el Manifiesto Comunista y cantando en ruso. Es una serie muy adictiva. Voy en el quinto capítulo y ya puedo sentirlo, y eso que dicen que es una tercera y la cuarta temporada donde realmente... I can feel it coming. No, así no es, es como de... I can feel it coming in the air tonight. Bueno, yo puedo ser el sintetizador. Oh, no. I remember. Es una canción muy extraña, pero muy bonita. En fin, y es de Phil ven Collins, el primer ¿eh? Capítulo y entenderán la referencia. Y es como nuestra grande obsesión. Bueno, la mía, no sé tú con qué estés obsesionada. Yo me obsesiono con todo, pero sí me está gustando bastante. Bueno, la premisa va de una pareja de espías que los mandan a América en la década de los 70s, por ahí, 80s, 70s. Ajá. En el periodo de Reagan, del presidente Reagan. Y pues son agentes soviéticos, pero están viviendo su vida como si fueran americanos perfectos que hablan inglés mejor que los agentes del FBI que tienen como vecinos. Bueno, es uno. Bueno, y además no son en realidad una pareja al principio de la serie. Quizás no. Quizás incluso después. O sea, su facha es que son una pareja, pero eso también es muy interesante porque ya tienen hijos y toda la cosa. Entonces, es una dinámica un tanto extraña y fascinante. Bastante tensa. No sé, se me hace medio incómodo verlo porque la chava es muy como apegada a su trabajo. Y el tipo también, pero el tipo sí está enamorado de la chica. Y es como, te entiendo tus reacciones emocionales, pero la estás cagando, pero te entiendo. Ay, sí, es una relación tan complicada. Yo todo el tiempo estoy llorando así, por favor, solo hagan el amor otra vez. Sí. No, y lo hacen y no se arregla nada, o sea, lo que no pueden vivir en pero paz. Pero es muy bonito. Pero es, sí, con canciones de Phil Collins todavía más, pero... Yo que jamás pensé que me fuera a gustar Phil Collins. Estoy en verdad sorprendida. ¿En qué película de Disney sale Phil Collins? Bueno, no sale Phil Collins. No, es el soundtrack. Ajá. Tarzán. Bueno, técnicamente se parece ahora ya al papá de Bella, ¿no? Físicamente. Ajá. ¿Viste que todas sus portadas de sus álbumes solistas las recreó con su cara actual? No, ¿en serio? Sí. Pero ya se... Bueno... Bueno, no hablaré mal del pobre Phil Collins. Ah, es bonito y canta con la nariz. I remember. Eso es un sintetizador, ¿no? ¿Qué, el eco? Ajá. No, o sea, como su voz en general en esa canción. ¿Cómo? La canción es I can feel it coming in the air tonight. I can feel it coming in the air. O sea, pero ¿así es su voz? Sí, así es su voz. Nunca lo he escuchado en vivo ahora que lo pienso. No, sí, es muy limpia. De hecho, tiene una voz muy buena. Según yo... sube con mucha facilidad. ¿Por qué estamos hablando de Phil Collins? Sí, ¿eh? ¿Qué nos dice esta teoría? Vean The Americans. Vean The Americans. También vean Sausage Party. Ah, sí, Sausage Party, la comedia animada esperada a lo largo de este año, que salió el tráiler y aquí en México dijimos, es una copia de Huevo Cartoon, y no. Oh, Dios mío, ¿qué tal si no le entendimos a Huevo Cartoon, eh? ¿Lo has pensado? ¿Qué tal si Huevo Cartoon en realidad es un análisis social? Como esa canción de los Tigres del Norte. ¿Cuál? La de, que es algo así como Rebelión en la Granja, pero ¿la de la perra? No, tal cual, era de una granjita y de unos pollitos y algo así. Esa era yo imitando los Tigres del Norte. Pero pollitos. Es algo de una granja. ¿Es como orwelliano, entonces? Bueno, a mí me lo suena. Ok, voy a... Bueno, quizás cuando escucho granja inmediatamente pienso en cerdos borrachos, ¿no? Voy a ponerme a analizar los Tigres del Norte ahora. Pero bueno, Sausage Party. Fuimos a ver esta película y no teníamos idea del todo el peso que cargaría. Yo, la verdad, cuando vi el tráiler, asumí que iba a ser como una burla a Pixar de que, oye, ¿qué tal si los smartphones tuvieran personalidad? Sí. Y una película de dos smartphones que buscan su cargador y al final descubren que lo que en verdad necesitan es... no, es broma. Sí. No, pero yo entiendo. Es un cargador solar. Y es igual que tú. Y es igual que debes tratarlo como si fuera tu hermano. Al final, todos felices. Oscar. En fin. Y no me puedo relacionar porque es un iPhone de una niña blanca. Uy. Mi iPhone es gris. Entonces, ¿en qué espectro de racismo me pone esa? Pues no sé, eres morena. Es adecuado. Sí. Era el más oscuro que había cuando estaba yo. Sí. Además, usas los emojis que le corresponden a tu tono de piel. Sí, yo manitas. Uso los emojis. No uso los amarillos neutrales porque eso me parece muy de pusis, pero... muy de pusis. La palabra de moda. Pero, ¿ustedes en qué están parados? Pónganmelo en Twitter, ¿no? Ya tan temprano anunciando mi Twitter, ¿no? Es que tengo mucha curiosidad porque hay mucha gente que decide usar los emojis neutrales, que son de un amarillo pollito horrendo. Y otros que usan negros. ¿Qué tienes? Y otros que usan blancos. Sí, es como hepatitis, no sé. Entonces quisiera saber qué color de emoji utilizan. ¿Qué dudas tan estúpidas tengo? Pero bueno, Sausage Party resultó ser... ¿Cierto? Resultó ser un poco diferente a lo que esperábamos. ¿Un poco? Bastante. Increíblemente diferente. No, porque fíjate, se me figuró esas metáforas que te surgen así de manera muy casual. Yo desde niño tuve esa mala costumbre de como que buscarle un significado semiótico a cuando me aburro a las cosas, no sé, a las rayitas en la pared, a cosas así, ¿no? Tal cosa es, no sé, vida pendejada, así. Me hago un poema ahí con el piso de azulejos y llega mi madre y yo así como de... Estoy bien. Y llorando por el piso de azulejos. Son vidas tan complejas. Sí. digo esto porque en Sausage Party hacen una metáfora muy compleja social usando aparadores de supermercado. Y tiene sentido, que es lo peor. La cosa está así. Está la comida en sus aparadores. Y pues la comida vive ahí todo el tiempo y ya no ve qué pasa cuando se lo llevan los humanos y ven a los humanos gigantescos, como gigantescos seres que seleccionan cuidadosamente a varios de ellos y se los llevan. ¿Para qué? Pues se los llevan a la luz, debe de ser algo bueno. Y pues deben de elegirte por algo especial, así que se empiezan a crear una fantasía. En la que los humanos son dioses y se los llevan al más allá. Y pues nadie, como nadie tiene evidencia de nada, pero nadie se lo cuestiona porque ya ha pasado mucho tiempo desde que se estipuló. Yo creo que desde que abrió el supermercado, no sé. y bueno, también los diferentes tipos de comida, que son como si fueran razas o culturas, adaptan esa fantasía a sus propias conveniencias y particularidades. De hecho, ahí pasó lo más que se me hizo así como de hater de no te ofendas del mundo, cuando estaban como las cervezas nazis. ¿Sí eran cervezas? No, eran sauerkraut. Esos son tarros de... como una lechuga fermentada, Bueno, los nazis. Sí, que quieren exterminar a los jugos. ¿Quieren? Sí, pero no solo eso, sino al rato cuando ya como que descubren la verdad o algo así. Y esta comida nazi dice, ustedes están ofendiendo mis creencias. De hecho, sí, o sea, si tuviera otro guión, podría ser como la película más anti no te ofendas del mundo. O sea, muy, muy de bromas raciales, étnicas, muchas caricaturas. Pero es satírica. O sea, yo creo que el empleo de esos recursos es como para burlarnos de nuestras diferencias superficiales. No quiero hacer spoiler del final, pero es básicamente lo que ocurre. O sea, que agarran, como que todos en general dicen, pues, al carajo, ¿no? O sea... ¿Sabes qué? Ya salió, ya la debieron haber visto. Ya, sí. Sí, jódanse. Si no, adelántenle 2 minutos a que escuchen el trun, trun. Pero bueno, o sea, lo que pasa es que esta salchichita que es la voz de Seth Rogen y este pancito que es la voz de Kristen Wiig de Cazafantasmas, que estuvo bien, bien chingona en Cazafantasmas, pero no la quisieron ver por pusis. Sí, nunca la dejaremos ir. No, we'll never let it go. En fin, van en esta búsqueda de la verdad y pues se les caen todas esas narrativas religiosas, ¿por qué no? Y... ay, no sé, vean. Al final, cuando ya no queda religión, queda diversión. Sí, muy bella película. Creo que quiero volver a verla. Yo también, creo que entenderé mejor algunas cosas. Creo que me llegará... es que te satura tanto de bromas y de significados que, o sea, les va a parecer raro si no lo han visto que estemos hablando así de una película animada vulgar de Seth Rogen, pero neta, está es un mensaje que me pareció muy padre, porque siguiendo la línea de que es una burla a Pixar y sus cositas que hablan, no solamente encrudeció los el aspecto visual y mostró como a los cositos teniendo sexo y diciendo groserías y tomando y consumiendo drogas, sino que también encrudeció el aspecto del mensaje que siempre te da, que en Pixar es como de, oh, los amigos, oh, sé tú mismo, oh, el amor fraternal. Aquí es de, tu vida es una mentira. Todo lo que crees podría ser falso. Los dioses son monstruos. La vida no te debe nada. ¿Por qué no estás cogiendo, estúpido? Sí. Es lo que se deben preguntar todo el tiempo, ¿por qué no estoy cogiendo? En fin. Luego vimos algo que es... algo que me llegó de una manera muy distinta, mucho más positiva, que creo que Sausage Party también es un mensaje positivo al final. Depende de cómo lo recibas. Sí. Pero bueno, Sí. Sing Street, de John Carney. Okay. El gran director. Bueno, a mí me gustó mucho Once. Creo que esta sería como... no sé, estoy muy indecisa entre Once y Sing Street. Y también me gustó mucho Begin Again. Es que se sintió muy rico. Repite eso. No. Ok, Mex estiró la pierna. La traía entumida. Prosigamos. Bueno, Sing Street. Meg me estuvo diciendo por mucho tiempo que fuera a ver Sing Street. No lo hice hasta que un día me encadenó y me llevó a ver Sing Street. Cuando me quitó el diurex de la boca, la cinta canela de la boca, empecé a llorar por la película. Porque entendí por qué insistía tanto en que fuera a verla. Porque... realmente creo que es una película con la que casi cualquier persona se puede identificar en cierto grado, sea con la situación social, con lo que quiera hacer de su vida, creo que independientemente de que tenga un setting muy específico, que es Irlanda en los 80s del siglo XX y la situación que se veía en Irlanda en ese entonces y en Reino Unido, creo que independientemente de que sean blancos privilegiados, no es broma, no eran privilegiados, no eran tan privilegiados. Creo que independientemente de todo eso, el mensaje es muy atemporal. Lo es. Bueno, la premisa va de que está este esta familia, los papás tienen problemas económicos de su matrimonio, a Irlanda no le está yendo muy bien, Londres es como el sueño, ¿no? De todos los que quieren el más allá. A lograr algo. Y entonces está este chico que... Lo cambian a esta escuela que es como mitad reformatorio, mitad... Sí. Prisión. Una lasalle. Nunca lo voy a superar. Eso veo. Y este... Y en esta escuela le va la chingada el primer día. Le hacen bullying, piensan que es gay por alguna razón. El coordinador, el hermano coordinador, como tú, desgraciado. No lo voy a superar. Ojalá. Ojalá lo escuché. Y ahí con sus pósters si de no te ofendas en su oficina, ¿no? Yo no sé quién es hoy. No me agradece. Ah, ¿lo has pensado? ¿Lo has pensado? También lo regaña por sus zapatos. Y lo lleva a su oficina. Y entonces ve a una chica que está fuera de la escuela y con su amigo lo reta a hablarle. El tipo va, le habla y se inventa el choro de que tiene una banda y de que le invita a grabar un video para su banda. Esta banda, por supuesto, no existe. Sus habilidades musicales son las de un aficionado y no conoce ningún músico y no tiene ninguna canción hecha. Pero eso no es un problema, porque tienes un montaje cinematográfico a continuación que... No tienes un montaje que te arregla mucho tiempo, en muy pocos minutos. Convenientemente consigue un multiinstrumentalista. Sí. Y a un negro que por ser negro puede tocar. Pero ese no es el punto, o sea, se ve como el proceso de cuando alguien empieza un proyecto a esta edad con personas afines a él. Que empieza como un juego... Y luego ves como todos van cambiando como personas y... En su música lo ves también. En su música lo ves también, van recorriendo todas sus pasiones así, todas sus obsesiones musicales se reflejan en lo que van haciendo. Inventan el happy punk. Básicamente. Ajá. Ah. Y es algo muy bonito de ver. Digo, sobre todo en mi caso, porque, no sé, como que sentí que era un poco dem la película. Me sentí como la versión no naca de la formación de dem, pero musical. La neta, así lo sentí, porque sí fue muy así. Empieza como un juego, todo está de la verga, y luego estás grabando No Te Ofendas. Hoy no hay boobies. Y yendo a festivales. Y sí me llegó bastante en ese aspecto, y también porque no es tan feel good, no siempre es feel good. Hay momentos bonitos, porque pues en la vida existen, pero también están los momentos donde te cae el golpe de realidad, donde ves que a veces las personas son más importantes que tus ambiciones, que a veces tienes que dejar ir algunas cosas, que a veces la vida, que por más que tú te hagas un escenario perfecto en tu cabeza de cómo las cosas van a salir, la vida en realidad no te debe nada y que básicamente tú eres el que debe de esforzarte para eso. Y sí, es una experiencia bastante extraña, pero me creo que se volvió parte de mi lista de visiones anuales. Por el momento está en mi lugar número 2 de películas del año, pero todavía me faltan películas por ver. Honestamente creo que, aunque me gustó, o sea, me encantó, por cierto, a todos esos de la música moderna es pura basura, les va a encantar. El soundtrack está increíble. No solo el soundtrack original, el cual es de verdad fascinante. Ay, no, estoy muy nerviosa. Seguramente en los Oscar va a estar de mejor canción original alguna de las de Sing Street contra las de Lin-Manuel de Moana. Estoy segura. Pero es que lo que me encantó de esto es que las canciones son muy buenas. Muy buenas. Ya lo estoy bailando. Y a la vez no dudas de que las hayan hecho unos niños con esos problemas, con esas situaciones, y no el director de la película junto con un compositor, Gary Clark, que es un veterano de las canciones de los 80s. ¿En serio? Sí. Eso sí, ¿no? O sea, no te lo... O sea, nunca se rompe la ilusión de que es realidad. Me gustó bastante. O sea, realmente piensas, esas letras salieron de este güey. De verdad son canciones buenas. Porque en Begin Again también hay canciones originales, pero no son tan buenas como las de aquí. No son tan memorables. En esta ocasión también es el hecho de que creo que parte de esto es que si fuera un disco de una banda real, lo compraría seguramente. Sí, o sea, yo creo que sí tenían una oportunidad de lograr este record deal. Esos tipos, si la película hubiera ocurrido en realidad. This is your life. You can go anywhere. You gotta grab the wheel and own it. And grab it. Hablando de gravear cosas. No, ahora, no es hora todavía. ¡Dios mío! And grab it by the pussy. Segway, Donald Trump. No puedo ni siquiera. Es asqueroso, ¿sabes? O sea, cuando lo escuché de nuevo, pues, sentí así el cierre de mi vagina para siempre. El popote, ¿no? Así, quería hasta coserme las piernas, ¿sabes? Al menos, es que ni siquiera siento que haya como un lado tan, que le haya ido tan mal. O sea, sí hubo muchos republicanos que ya no lo están apoyando ni nada de eso. Pero aún así, no es nada comparado a lo que debería de ser, ¿no? Pues no, porque digo, hasta sus defensores de Trump aquí en Latinoamérica, particularmente jóvenes pendejos que de todos modos no van a votar, pero están expresando su posición a favor de él, puedes ver por qué es popular. Lo que vi en cuanto salió del metraje filtrado y el audio. Ay, pues todos los hombres hablamos así, perdóname. Perdón. Sí. Y es, ok, esto es scary. Esto es bastante scary que estén diciendo esto. Ay, sí. Eso, o sea, que dijeran ese tipo de cosas y yo pienso, ¿y de verdad hay gente a la que le preocupa que haya gente trans en el baño? O sea, creo que entrar a un baño lleno de hombres heterosexuales es mi pesadilla. Que me digan que esa es la locker room, la charla de locker room, neta. Por ahí vi un tuit que decía, la verdad, creo que mi verdadera charla de locker room es algo así como de... Oye, ¿y qué te pareció el partido? No sé qué. Voy a llevar a los niños a ver el Rey León, ¿sí? No, pero no le metí no le metí mano donde sin su permiso o las beso porque quiero. ¿Qué pedo? Dios mío. Sí, o sea, te besan porque estás tan irresistiblemente guapo. Y ¿qué imagen tendrá Donald Trump de él? ¿Sabes? Me imagino que se ve en el espejo y se masturba un poco. Creo que no se puede alcanzar. Esa estatua que vi de Donald Trump, la que estuvo en Nueva York, en verdad fue algo traumático. Fue así como, no puedes no verla de nuevo. No. ¡Oh, está aquí! Es que, sí, tal vez atacar a Donald Trump desde ese ángulo tampoco está muy bien. Los que dicen que no somos mejores que él si le hacemos body shaming. O esos visuales de Roger Waters, donde la pone como una mujer gorda y pone que se está... Eso es un insulto a las mujeres. Sí, no es tan rebelde como esperaba. Que le digo, no estoy diciendo que lo haya diseñado él. Igual y no fue él. Pero bueno. El punto es que esa estatua creo que no está tan diferente a lo que sería en la vida real. No, yo tampoco lo creo. Por eso me inquieta verla. Además, él le hace body shaming a todo el mundo, ¿sabes? Yo sí, me okay, siento cómoda justo con decirle... Ah, no, nunca se irá. Nunca se irá. Estas elecciones me han quitado todo. Todo lo que tenía, todo se ha ido. Ahora no sé cómo voy a afrontar las elecciones de aquí del 2018. Va a ser un circo igual o peor. En cuanto a potencia memético. Es que, ¿qué diablos con el segundo debate? Ahorita ya... No. ¿Qué rayos con el segundo debate? ¿Qué hacemos viendo debates de la presidencia? No sea, sé. Está bien, que pero antes era algo así como... Oh, sí, estoy viendo algo político y soy súper intelectual. Y ahora es como de... Honestamente, yo me sentí como si estuviera aquí, como si estuviera viendo Keeping Up with the Kardashians. Así, sí, domingo, o sea, a las 10 de la noche, así que, veamos qué se puso Kim hoy. Es que parece un reality, neta. O sea, hasta los moderadores se hacían facepalm. Estaban aguantando la risa. Un güey negro estaba viendo a Donald Trump desde atrás con cara de pinche estúpido desgraciado todo el debate. Todo mal. Luego Trump se ponía detrás de Hillary. El meme de las canciones, no lo olvidemos. No, eso fue fantástico, cada uno con su micrófono. Pero es que me encantaba porque debatían y hablaban y iban caminando y parecía un dueto. Sí, fue muy hermoso. Me muero por conocerte. A mí, saber honestamente, qué es lo que me piensas hizo enojar de los inmigrantes. Cerrar todos tus muros y... Deberías enviársela. Debería ser el nuevo logo de Latinos por Trump. Sí, ¿eh? Taco Trump, no, y lo mejor es que había momentos en los que todos se reían. Así parecía risa grabada. La audiencia como de... Sí, fue un verdadero espectáculo. es impresionante. O sea, yo me acuerdo que en Twitter hace unos años solo se tuiteaba así como, oh, los MTV Movie Awards, oh, los Oscar. Y ahora es como, oh, todos entremos a tuitear los debates, presidente. Ah, no, y es bastante interesante porque hasta en el mismo debate, Facebook y Twitter lo toman con un papel muy serio. Lo mencionan los moderadores. En Facebook y en Twitter ha ocurrido esto en cuanto a su popularidad. Y es una estadística completamente factible. No es una pendejada. O sea, querámoslo o no, ya son... Ya es parte de esta sociedad. Vivimos. ¡Está comenzando! ¡Está comenzando! ¡Las máquinas! Sí. No, pero la punchline del debate. El güey de la última pregunta. ¿Qué admiran más del uno al otro? Porque a quién le importa los problemas de inmigración. No, y luego Donald Trump. Hillary Clinton es una fiera. Ella sabe batallar. Ella tiene aguante. ¿Eso no se llama estamina y dijiste que no lo tenía? Hablaste como Otto de los Simpson. ¡Oh, hermano! Pero bueno, ¿por qué estábamos hablando de esto? Porque, digo, todo el mundo se enteró de Trump y la pussy graveada. Pero es que, ¡ay, no! Aquí va el primer caso. Hace unos días, tú me mandaste una foto de un libro que tienes para estimular la creatividad. Y hay una página en la que ponen en la que tienes que poner a 4 de tus héroes. Ah, sí. Y vas a esas páginas para sentirte como mejor, ¿no? Que de hecho, fíjate que fue un gran ejercicio, ¿eh? Me da mucha paz tenerlo ahí. Y bueno, no sé si quieras mencionar los tuyos. Puse a Lin-Manuel Miranda, obviously. Super babe. Puse a Gloria Steinem. Puse a Tavi Gevinson. Y puse a los dos hosts de mi podcast favorito, que son Erin Gibson y Brian Safi. Los puse ahí, el punto es que recurres a esa página cuando necesites inspiración o te sientas solo o algo así. Y es un ejercicio muy efectivo. Y se lo enseñé a Brandon y le partí el corazón. Porque pensé en quiénes pondría yo. ¿Te sirve mucho para conocerte a ti mismo? Porque apuesto que muchas personas que nos están escuchando ni siquiera tienen ni idea de quiénes pondrían, aunque sí exista quién. Pero considerando que no solamente es como de, voy a poner a Mozart. Sí. Fue un ejercicio difícil porque yo de momento pensé así como, voy a poner a Tarkovsky, la chingada, ¿no? Pero a la mera hora me dije a mí misma. No, o sea, es ¿a quién admiras de verdad? ¿Quién te ha inspirado? ¿Quién te ha hecho hacer algo? Ajá, exactamente. O sea, sí. Actualmente que estés de verdad haciéndolo. Exactamente. Porque digo, podría poner a, no sé, Tarkovsky, Scorsese, no sé. Pero Einstein. ¿Quién pondría Einstein? Mozart, Kubrick, no sé, pero realmente no me identifico con la historia de ni la actitud, sobre todo, de ninguna de esas personas. Pero, digamos, siguiendo lo que me hizo pensar Meg de gente actual, gente que me está inspirando a hacer algo, pensé de inmediato en Devin Faraci. Devin Faraci es el editor de Birth Movies Dead. Devin Faraci es las figuras como por ejemplo... Era. Bob Movie, Bob Chipman, que eran como un... que bueno, en el caso de Movie Bob es todavía... que son como un símbolo de que lo que se conoce como un nerd o como un friki puede cambiar o puede no ser el estereotipo de pedazo de mierda misógino. Pero bueno, estas personas son importantes porque, o sea, son totalmente el estereotipo físico. O sea, barba, gordito, saco. Pero sus opiniones no son como de... no pinches feminazis, sino que son opiniones bien inteligentes, muy bien, muy coherentes, bastante estudiadas. Bastante influyente personalmente en lo que he estado intentando hacer aquí en DEM. Y en lo que, por ejemplo, Enrique y todos los demás... bueno, no todos los demás porque no todos lo conocen, pero sí como... por esa línea quería yo hacer quizás es todavía lo que queremos hacer. Mediático, algo que sea como... sí, cultura pop, pero más como... un poquito más allá, un poquito más consciente. Y Bear Movies Dead es la plantilla para el sitio web que estoy intentando hacer de DEM. Se me hace un equilibrio bastante bueno entre humor, opinión personal, opiniones sociales. ¿Y qué pasa? El tweet, a Devin Faraci le llegaba mucho odio, pero se me hacía tan banal como el odio que nos llega a nosotros por chairos, feminazis, SJW. Como de, ay, ¿por qué le vas a tirar odio? O sea, el tipo se la pasa tuiteando de series y de películas. pero puedo hablar rápidamente del tipo que me troleó hoy. Ah, claro, claro. Me dio mucha risa porque creo que a ti te puso algo así como de que quería desenmascararnos, ¿no? Ajá. Que somos unos críticos de mierda y la chingada. ¿Y saben aquí a mí qué me puso? Porque hoy tuiteé de algo que me pasó en el gimnasio que me dio como un calambre y no me podía parar. Y me dio un calambre porque estaba haciendo pompa. Y puse algo así como que la putería también pasa factura. Y él me puso así como, sí, seguro porque eres bien puta como todas las mujeres. Y es que, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo es esto de desenmascararme? I am a hoe, ¿sabes? En fin, eso era todo. Sí, no, y es bastante gracioso porque tanto cosas que nos intentó decir a ti como a mí demuestran que están bien al pendiente de lo que hemos dicho en podcasts, editoriales, críticas. A mí, fíjate, me sacó que, o sea, yo no estoy yendo a la universidad ahorita. ¿Sabes cuál es el único lugar en el que lo había dicho? Hace como 2 meses en mi cuenta de Curious Cat. Sí, yo lo vi. El único lugar en el que he hecho alusión a eso. Sí, lo sé. Hey. Eras tú, ¿verdad? Stalker. En fin, saludos. Sí. El punto es que ese tipo de personas eran quienes molestaban a Devin. Ajá, ese tipo de personas eran quienes molestaban a Devin y yo así de, pinche hate estúpido. Y últimamente Devin empezó a opinar de Trump y dijo algo de que lo peor del asunto del metraje y el audio filtrado donde dice que le gusta pues acosar a mujeres y abusar de ellas. Lo peor era que le estaba, que no era locker room, o sea, que no lo estaba diciendo en privado, sino que se lo estaba presumiendo a un conductor de televisión. Justo antes de bajar a ver a una mujer. Ajá. A quien también trata de una manera bastante acosadora. Entonces, una chica llamada @spacecrone, o sea, como bruja espacial, spacecrone, se escribe crone, spacecrone, @spacecrone. Qué bonito. No sé. Le dice, ah, qué bien, ¿eh? ¿Y tú te acuerdas de cuando me metiste a mí, la mano con nuestros amigos en la mesa, la sacaste y pediste que olieran tus dedos y dijiste que me fingerbangueaste? Ouch. Y todos como de, wait. Y los haters como de, te tengo. Y Devin como de, mira, no recuerdo eso, pero te creo. Y me disculpo terriblemente y te suplico me disculpes. Y se fue y no tuiteó nada más. Vi cómo esa burbuja iba reproduciéndose y estallando por Twitter todo ese día hasta el día de hoy. Y chequé los demás tweets de esta chica. Creo que sí es verdad. Estoy seguro de que es verdad, porque si no, no hubiera pasado nada lo que posteriormente pasó. Si hubiese sido una mentira de una hater para que hacerlo quedar mal, simplemente lo podía ignorar. Pero ya que dijo nuestros amigos y él le hizo caso, le está dando crédito. Le dijo, te creo. Además, él en varias columnas, como una de las columnas que me hicieron a mí ponerlo en el estatus en el que lo puse para mí, que es el de por qué Gamergate está mal, que le empieza diciendo que él los entiende porque él tenía la misma mentalidad y que él era una... No lo dice tal cual, pero pues lo que da a entender es que era una basura de persona... El estereotipo del nerd blanco pendejo que es mal, que es medio culero con las mujeres de trato. Y que y que antes también había mencionado problemas con el alcohol. O sea, borracheras épicas de que no me acuerdo de putas nada. Pero no había dicho explícitamente. Y pues al leer eso dices, ok, eras crappy. Yo también era crappy. Pero no esperas que vaya a poner manosea a una mujer sin su permiso. Ni te lo imaginas al leerlo. Pero pues tampoco te es difícil de creer cuando alguien sale de los... Sí, cuando has admitido que no eras tan... Ajá. Tan como eres ahora. Ajá. Y pues esta chica dijo eso pasó en 2003. Hace, ¿qué? Hace 13 años. Y muchos empezaron a... Los que dijeron te tengo empezaron a acusar a Devin de hipocresía. Yo realmente no creo que sea hipocresía, o sea, llevo mucho tiempo leyéndolo y sus opiniones son muy coherentes, no parecen las de un fake poser, que quiera, llegar a algún medio pretendiendo tener esas visiones, esa mentalidad. Pero, pues eso, el pasado está grabado en piedra, como dices tú. Sí. Y tampoco voy a culpar a la chica, porque si lees sus tweets, ves que dice, ok, lo que me molestó a mí es que... Es que tienes que tener en cuenta también que que el estatus que tiene Farachi para nosotros, de que lo leemos y decimos, ok, en el pasado eras un pendejo, no es el mismo que va a tener una persona que sufrió de primera mano su actitud. Exactamente. O sea, no lo va a ver ahora como alguien cambiado, sino lo va a ver como este pendejo ahora... Sí, se está aprovechando de... ¿no? Ajá. O sea, está en una situación en la que puede sacar provecho de... Ajá. De fingir algo, ¿no? O sea, lo entiendes. No, aunque sepas que no es falso, de todas maneras te queda esa... O sea, pero quizás si a ti te hizo eso, sí pensarías que es falso. Ajá, sí. No. Pero pase lo que pase, pues no le puedo recriminar nada a la chica por decirlo, porque pues es la víctima. No sé, o sea, tienes que entender perfectamente por qué lo hizo. Y yo creo que pues Devin reaccionó muy bien. Porque realmente no era... Un texto grande de mea culpa se hubiera visto como una manera de lavarse las manos. Seguir tuiteando se hubiera visto cínico. Creo que lo mejor que pudo haber hecho es lo que hizo. Irse, decir que va a ser mejor en un futuro y ceder el puesto de editor de Bird Movies Dead. De hecho, estaba viendo estoy en un grupo de un podcast que escucho. Y salió el tema porque hace no mucho había estado de venir invitado y todo esto. Y entonces el que escribió el post primero puso así como de... ¿Qué asco me da este tipo? Y la chingada, ¿no? O sea, como que siento que de entrada el que puso el post de que eso pasó era alguien a quien no le caía muy bien Devin. No, pero es que es diferente. Y también entiendo, o sea, si el encabezado de Variety es como de editor in chief de Bird Movies Dead. Y llegó hasta Variety. Renuncia, ajá. Como, o sea, Variety, ¿no? Bueno, renuncia a su puesto por acoso sexual. Tú ya piensas de violó a alguien, ¿no? Ajá. Que finalmente sí, pero... Sí es violación. No hay un pero. No es tan malo como suena, digamos. O sea, no. Ajá, o sea, no es un monstruo, era un... Pendejo. Sí, no, era es alguien un gran que, pendejo. Sí. Así. Es un caso... No, olvídalo. Iba a ser una comparación estúpida. No, o sea, porque te digo yo lo mismo que dije en el pasado. O sea, es el tipo de cosas que escuchaba de los popularcillos Mis Reyes de la Salle. O sea, para ellos como pues, normal, ¿no? Que, o sea, yo, por ejemplo, ahí puse, ¿no? O sea, que yo también tenía cierta estima a Farashi y eso me cayó como de una noticia muy pesada. Pero, o sea, yo estoy del lado de la víctima, siempre, siempre, siempre voy a estar del lado de la víctima, pero también no creo que como que sea una actitud hipócrita de él, ¿no? O sea, porque mucha gente lo empezó a tachar de hipócrita y también me quedé, bueno, o sea, a la Biblia, ¿no? El que está libre de pecado que aviente la primera piedra. Que yo, porque no soy una imbécil, ahora quiero decir que o sea, que no puedo criticar a los que actúan como yo actué alguna vez. ¿No? Fue algo bastante que me hizo reflexionar porque yo tampoco creo que Farachi sea hipócrita. Porque te digo, lo he leído muy bien y se ve que está bien documentado. Varios sitios feministas de análisis de cultura pop lo citan o lo invitan. O sea, el tipo realmente... Si la noticia hubiera sido violó a alguien antier o dijo tal vez que se filtró tal audio antier y hubiera sido algo tipo Trump... Si hubiera dicho, no tiene perdón, o sea, es un monstruo manipulador, farsante, y me daría muchísimo asco, pero ahorita solamente como que me causa tristeza, porque, y de cierta manera lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo, porque a él le cayó el 20, por así decirlo, de toda la situación social hace como poco. O sea, en 2008 todavía la habían desenterrado en los tweets en los que decía este tranny, o sea, transexual, de manera despectiva de decir transexual, me miró en la calle. O sea, eso es muy estúpido, pero no es violar a alguien. Claro. Y dije, ah, ok, pues él ya había dicho, está bien. Pero ya le metí mano cuando no quería y ella me dijo que no, ya es algo diferente. Y se me hace una situación parecida a la de Nate Parker. Porque Nate Parker también cuando salió eso, digo, es diferente porque él sí violó como, no sé cómo decirlo, violó vaginalmente, de penetración. Bueno, de ustedes entienden. Eso, sí, o sea, sí, a la Alex Lash. Él sí lo hizo así y... Pero pues ahorita lo entrevistan y ves que el tipo, pues... Ya se da cuenta de por qué estuvo mal. Y aparte, no creo que una película con la premisa de Birth of a Nation actual siga pensando de la misma manera. Sí. Ya debes de estar como más en tus cinco sentidos. Pero pues el pasado se queda igual. Y en este caso de Devin... ay, ya no sé qué decir. Sí, o sea, los que también me molestó un poco, no porque no esté al lado la víctima, y tampoco creo que se trate de lados, sino de que asuma responsabilidad. Porque no creo que sean ninguno de los dos, como que dignos de que los meta a la cárcel, o algo así, o sea, o de que él... O sea, tú entiendes, ¿no? O sea, sí. No, o sea, no creo, o sea, no creo que sea un asunto de tomar partidos, ¿no? O estoy con Devin y que se chingue la víctima, o estoy con la víctima y que este tipo que lo metan a prisión. O sea, no creo que sea de tomar partido, sino de entender a la víctima, que el sitio tome responsabilidad como lo está haciendo ahorita. Bear Movies Dead está poniendo para donar a víctimas de abuso sexual. Y que Devin se largue un rato. Que todo esto ha sido verdaderamente fascinante. O sea, quizás no sea como una gran celebridad, pero en el mundo, sacudió por ejemplo, por completo. En Los Ángeles, ¿no? O sea, el nombre de Devin Farage es un nombre muy grande. Y que lo haya manejado todo de esta manera que es genuinamente respetuosa, genuinamente de lo siento, en lo que de verdad hizo lo correcto, es algo que jamás vemos. No sé, eso a mí me parece fascinante y me parece conmovedor de cierta manera. Que esté aceptando lo que hizo y que esté tomando acciones al respecto. Es algo que nunca vemos. Y al menos creo que la víctima puede tener... Y de hecho creo que ella está satisfecha con ello. Está satisfecha con ello y de hecho dijo que no lo iba a decir, pero que le molestó bastante que en este clima político y social él esté... O sea, es que no sé, imagínate que alguien te hace eso. Y que 20 años después, 10 años después está hablando... En contra de algo que él hizo. Sí. Te va a caer como una mentada de madre. Por eso yo lo entendí. Y aunque tú hubieras dicho... Porque ella ya sabía desde antes, ¿no? Claro. Ella me imagino que lo veía y decía... Ah, pues este güey ya no está tan pendejo. X, ¿no? Pero luego ves que él habla en contra de algo que él hizo. Exactamente algo que él hizo. Y es como de... ¡Ah! Yo lo hubiera hecho. Sí. Yo también lo hubiera hecho. En verdad es una situación muy, muy triste. Y también por el lado de que se me hace importante tener una... Que los que nos están escuchando y toda esta comunidad se esfuercen en como darse cuenta. Porque, como dije, el tipo en 2008 todavía seguía del lado de los Fedoras. O sea, esta transformación, por así decirlo, es nueva. Le pasó a los 30 y cuánto, 40, no sé su edad, pero ya de bien adulto. Sí. Y en mi caso, a los 18, 19. O sea, hay menos tiempo para que haga pendejadas. O sea, él tuvo décadas. Y es muy inquietante pensar en gente que por estar como de oídos sordos va a pasar más tiempo de su vida con el potencial para... sin las como bases morales, principios extra que te deja estar más consciente socialmente de estas cosas. También me deja otras reflexiones respecto a ser una figura pública, querámoslo o no, ya somos nosotros figuras públicas, de que pues no puedes ir por la vida cometiendo estupideces si lo que quieres es que se escuche tu voz en un medio y de que tu presencia vaya creciendo porque te lo van a sacar al sol. Y digo, tal vez suene egoísta, pero no es un asunto de egoísmo, sino de mantenerte como de acuerdo a lo que vas predicando, congruente. Porque... creo que el asunto es que la gente te recibe y se hace una imagen de ti y se siente como una traición cuando te enteras de que tal persona que tú admiras por tal cosa hizo algo que lo contradice directamente. Sí, es como te comentaba a ti, o sea, yo, gran honor, ahorita alzo bien la bandera feminista encima de los cadáveres de los malvados, ¿no? Pero, o sea, yo sí. Antes era una persona que se la pasaba tuiteando cosas horrendas todo el tiempo. Quizás todavía un poco. Pero contra gente que lo merece. Pero o contra bueno, ti misma. O contra mí misma. O sea, el punto es que sí entendería que, por ejemplo, alguien que vio esos tweets que se sintió personalmente ofendida por aquellos también viniera a decirme que quién me creo haciendo este programa, ¿no? Ajá. Entonces también es una situación muy entendible por muchos lados. Pero con la premisa básicamente de que no tiene nada de malo cambiar y de que si haces algo mal... siempre hay una manera de enderezarlo de una manera u otra. asumir responsabilidad, o sea, sin ponerte de douchey, que es lo peor que pudo haber hecho, ¿no? De, sí, ah, yo no hice nada. Exacto. Porque le hubieran creído. Sí, era muy fácil negarlo. Era lo más fácil del mundo. Era lo más fácil del mundo ignorar ese tuit o decir, qué mal se ven levantándome falsos. Ajá. Era lo más fácil del mundo, pero pues, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. La verdad lo voy a seguir leyendo cuando regrese, creo que sería bueno que se tomara un buen rato. Pero me parece una persona que vale la pena, escuchar. Creo que es de los top 3 de críticos actuales en cuanto a blogs escritos. Y pues, no sé, creo que nos deja a todos una moraleja, una reflexión. También piénselo de nosotros, o sea, si ustedes creen que somos como super chairos, tomen en cuenta que alguna vez no lo fuimos. Vamos, nos estamos conduciendo en las vías del marxismo. Van a buscar nuestros viejos tweets. ¡Ah, no! Este fue un caso triste y es hora de pasar al caso 2, que es aún más triste, bastante inquietante y que me hace pensar, ¿por qué? ¿Por qué? Lo anterior lo entiendo, pero esto... Bueno, quería hablar de esto. Me enteré, como todos, durante estas semanas recientes. Y pues, con este caso creo que no hay manera de suavizar los golpes. Solo quiero que se sepa qué pasó y a quién le pasó. Voy a hablar de 3, nada más, de 3 de los 20 casos que han sucedido este año. Empezaremos por el digamos, más famoso antes de los más recientes, Paulette González. Ella fue una reina de belleza gay en el año pasado en Nayarit. Claro. Ella fue hallada calcinada en Celaya, Guanajuato, alrededor de un mes después de su desaparición, en junio de este año. Ella fue a visitar a una amiga a Irapuato y desapareció. Sus padres tuvieron que identificarla a través de pruebas genéticas porque el cuerpo estaba totalmente calcinado. Pero aún así, a través del análisis de sus restos, se sabe que fue matada a golpes y después fue calcinada. En estos casos sí es importante saber que no... Sabemos que mucha gente, niños, mujeres, hombres de cualquier edad, mueren todos los días en este país por el narcotráfico, por el crimen, por muchas cosas, pero estos son crímenes de odio. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no está muriendo como algo colateral en alguna estúpida guerra. Esto se está muriendo porque son gente que está siendo masacrada a propósito. Y por motivos muy idiotas. Exacto. Y he leído bastantes opiniones de gente que dice, por ejemplo, ¡ay, eso no es un crimen de odio! Hay otros factores. ¿Y por qué piensan que es un crimen de odio? Pues porque es la respuesta más conmovedora. Al pensar en casos como este, no es tanto que se tengan que conmover de que ¡ay, el mundo! Sino de pensar por qué está ocurriendo esto y pensar qué podríamos hacer para solucionarlo. Porque creo que no admitir que se debe a que estas personas son de cierta manera diferentes y que por ello, pues, hay quienes las tratan mal, se me hace cegarse de una manera bastante cínica. Sí. Así que tú en tu colonia, en tu barrio, no conozcas a alguien que hiciera eso, no quiere decir que el mundo sea así. En el mundo pasan cosas horribles y en nuestra ciudad, en nuestro país, las pasan. No, y se ve desde el lenguaje, desde cómo criamos a los niños, de que vemos a alguien vestido de... A mí me veían allí y es de... ¡Ese es hombre! ¡Esa es mujer! ¡Ese es mujer! O sea, te espantan desde un principio. Creo que debemos de cambiar eso. No sé, responder esas dudas, dejarlo en claro desde temprano. Es como... Voy a hablar de algo muy estúpido. Pero... Será un ejemplo muy estúpido, pero de repente a mí me sale como en muchas películas. Me pasa que de repente, por ejemplo, en El Laberinto del Fauno, en Birdman, que obviamente la gente podría decir que al final es como de, ah, es que son traumas, es que así quisieron ver las cosas para que el mundo fuera más fácil. Pero también hay que pensar, ¿qué pasa si esto es real? piensen qué pasa si yo les estoy diciendo que esto es un crimen de odio. No se queden en el, no, esto no es un crimen de odio porque podrían haber más factores. Si sí lo es, ¿qué? Bueno, pasemos al siguiente. Al siguiente caso. Esto sucedió hace unos días. Creo que sucedió el 9 de octubre. Itzel Castellanos fue asesinada fuera de su casa en Comitán de Domínguez, Chiapas. Fue apuñalada al menos 3 veces en el cuello. De acuerdo a varios testigos, ella gritó al ser agredida y del lugar se escaparon 2 personas. Para cuando la ambulancia llegó, Itzel, quien el 11 de noviembre hubiera cumplido 20 años, ya había perdido la vida. Alguien menor que yo. Dios mío. ¿De mi edad? Alguien de tu edad. Una persona. O sea, piénsenlo así, de verdad. No, o sea, no. No es la chica danesa. Son niños. ¿Por qué? Por mucho que no les parezca o algo así, en verdad piensan que. Bueno, porque aquí viene lo más triste, lo que más me hace enojar del caso. Es. De todos estos casos es la reacción de la policía. Y en el caso igual de Paulette González, la policía básicamente no ha hecho nada. No han encontrado culpables, no han hecho nada, como siempre es en este país. Ahorita en el caso de Itzel, la policía intentó descartar esto como un robo porque la puerta de su casa estaba abierta, porque ella estaba llegando a su casa, pero nada fue robado. ¿No? O sea, ¿cómo lo quieren descartar como un robo? ¿Cómo me quieren decir que esto es un robo, aunque haya sido un robo fallido? Es un homicidio. Uh-huh. Nada fue robado. Como que hasta los que tienen que dar el reporte de qué se trató intentan evadir la verdadera naturaleza del caso. Como, es algo colectivo. Intentamos evadir la existencia de estos grupos y por lo tanto que las cosas malas que les hacen. De hecho, quizás, o sea, para que también no digan, ay, bueno, quizás la policía, no, quizás sí hay motivos para pensar que fue un robo, que no funcionó, algo así. Pero, o sea, la policía de este país es la cosa más incompetente. No sé si viste este caso de esta niña de 8 años que fue violada por un fanático religioso en, ay, no me acuerdo en qué estado, creo que fue en Veracruz. Veracruz o Puebla. En fin, la violó un fanático religioso porque este imbécil dijo que que ella lo estaba seduciendo. ¿Y sabes qué hizo la policía? ¡Ay, cabrón! Le dijeron que para que todo se quedara bien, ya, le diera 2 cartones de cerveza al papá de la niña. Y ya. Nadie siguió el crimen, no pasó nada. No mames. ¿Dos cartones de cerveza? 2 cartones de cerveza por violar a una niña de 8 años. ¿Qué, o sea, pedo con el país? ¿Y quién lo hizo público? Dime que el papá o alguien así. Fíjate que eso no sé. Creo que fue la familia de la niña. Ay, no. Pero, o sea, la policía en este país es increíblemente incompetente. Y, o sea, digo, estos casos han sido en otros estados. Pero ahora, el caso de Itzel fue el segundo homicidio de una mujer trans en menos de 2 semanas. El caso anterior es mucho más cercano a casa. Es de un lugar en el que yo paso muy a menudo. Paola, no tenemos su apellido porque la familia no quiso. Bueno, la verdad no me queda claro ni siquiera si tenía familia. Paola fue asesinada el 30 de septiembre en el cruce de Avenida Insurgentes con Puente de Alvarado. Ahí donde pasa el Metrobús. A plena luz del día. De acuerdo con los testigos, un hombre abordó a Paola en la calle, le ofreció 200 pesos para tener sexo con ella y segundos después escucharon varios disparos. Al escuchar disparos, sus compañeras fueron corriendo para asegurarse de que el homicida no huyera. Se esperaron a que llegara una patrulla. Este tipo se sube a la patrulla e intenta huir pateando el vidrio trasero. Lo graban en la patrulla, lo graban en la escena y a pesar de todo esto, están los videos en internet. Según varias fuentes de la revista Proceso y ya de algunas otras publicaciones de aquí, el sujeto fue liberado 2 días después por falta de evidencias. Falta de evidencias. Se supone que la investigación sigue abierta, pero no hay señales de que en verdad esté siendo llevada a cabo. O sea, ella fue asesinada el 30 de septiembre, el 2 de octubre lo liberan. El 4 de octubre se organizó una protesta con el cuerpo de Paola en su ataúd en el lugar en el que fue asesinada. A este velorio llegaron muchas mujeres, mujeres transexuales en su mayoría, pidiendo justicia, porque estos son tres de muchos, muchos, muchos casos sin resolver, y cualquiera de ellas podría ser la siguiente, en verdad. Los expedientes de Paulette, de Itzel y de Paola se suman a los 247 personas transexuales asesinadas en México entre el 2007 y abril, perdón, octubre del 2006. Este año van 20 casos catalogados así como homicidio, como tal, porque también, ¿de cuántos casos nos enteraremos? Honestamente, que sí, que de verdad no les hagamos caso y digan, fue un robo, fue un asalto que salió mal, algo así. Si han intentado opacar los que se hicieron públicos, yo creo que hay varios que sí lograron opacar del todo. Totalmente. Creo que debe de ser como un protocolo, así, no oficial, pero como del oficio, ¿no? Del medio, así de que, si pasa esto, tú... Y en general es muy difícil ser periodista en este país, intentar sacar este tipo de cosas a la luz, sabiendo cómo es la policía. No, debe de haber varios héroes anónimos haciendo su trabajo ahí, periodístico. Sí. Bueno, México es el segundo país con más reportes de personas trans asesinadas en el mundo, en todo el mundo. Solo, vamos, después de Brasil, que Brasil con 845 casos en el mismo periodo, y en tercer lugar está Estados Unidos con 141. Para que se den una idea de lo grave que es la situación en nuestra región del mundo, en América Latina, del 2007 al 2016 han sucedido en todo el mundo 2.115 homicidios de personas trans, que se han catalogado como de odio. Y de todos estos, 1.654 han sucedido en América Latina. De todos estos casos, 505 personas asesinadas ejercían algún tipo de trabajo sexual, 78 trabajaban en algo así como una estética, cortando el pelo. En 576 ocasiones la muerte fue en vía pública y en 298 fue en su casa. Todos estos crímenes son increíblemente violentos. De todos estos casos, 778 murieron a causa de disparos, 429 fueron apuñaladas, 221 fueron golpeados hasta morir, 80 fueron estrangulados, 52 fueron apedreados, 37 degollados, y los demás casos básicamente se reparten entre quemaduras, atropellamiento y tortura. Calcinada la primera, dices, el primer caso. Exactamente. Tortura, o sea, torturar a alguien por... Ahí es cuando se ve, yo creo que el machismo implícito, subyacente, implícito de esta cultura todavía, por más que digan, no, pues ya, es que hay un buen de parejas gay caminando en la Alameda mientras todos juegan Pokémon Go. No, no está arreglado. Todavía seguimos teniéndole miedo a lo diferente, entre comillas. Por muy inocente que les parezca a ustedes, que quizás sigan teniendo esto un poco, que está bien, de repente es muy difícil sacudirse esas cosas. Pero de repente piensen que, por muy inocente que parezca, que les dé asco o algo así, hay gente peor. Que no lo entiendan. Hay gente que no lo va a entender, y hay gente que le va a hacer daño a lo que no va a entender, y hay gente que le está haciendo daño a eso. Pero igual, esas personas no nacieron como malignas, sino que es un síntoma de cómo fueron, yo creo, criados, su mentalidad. Digo, no sé qué tipo de personas sean, de qué estrato social... ¿Qué experiencia, educación hayan tenido? Que sean, no sé, personas violentas de por sí. Pero creo que hasta en la sociedad popular, por así decir, la clase media normal, como pues nosotros, creo que hasta ahí sigue habiendo un poco de imposición de ese miedo. Uh-huh. Y creo que es lo que se debería de ir quitando en los siguientes generaciones para que se solucione el surgimiento de individuos como estos, porque no son un caso aislado, o sea, surgen por algo personas así. Pues sí, todo mundo es producto de su entorno, y también más allá, no es solo, también a mí me da mucho miedo saber que estas personas existen, que estas personas que matan a las personas trans, en general a la gente de la comunidad LGBT, Existe, pero también no saben cuánto penar me da en mi corazón la cantidad de personas que nunca van a ser quien quieren ser por temor a que les suceda algo así. No, estaría cabrón. Si yo fuera transexual, aquí en México estaría aterrorizado. Sí, porque ser transexual en América Latina, al parecer, es... O sea, eres un blanco fácil. Por mucho que queramos fingir que vivimos en sociedades civilizadas, las personas trans, las mujeres trans son un blanco fácil y de verdad... Son mujeres, son personas, están vivos, nadie merece algo así. No, pues la verdad no es como si fuera un suicidio ser trans aquí, pero sí te estás preparando la soga y eso es muy triste, que tengas que vivir con ese miedo, esa paranoia. No debería de ser así. Yo sí sería asustado y considero que las personas que son abiertamente transexuales merecen no miradas... feas en la calle, yo creo que merecen respeto. Cuando veo a alguien, creo que sí sería como de... Tú eres real. Así, no sé. ¿Qué? O sea, qué triste hero. Vivamos en una sociedad en la que el mayor acto de valentía que puedes hacer es ser tú mismo. Sí. Y pues... con eso les dejo. No... Es que es de estas situaciones en las que yo también digo que hay que hacer algo, pero en verdad tampoco sé qué hacer, pero por mientras lo único que podemos hacer es no olvidar que Paola, que Itzel, que Paulette fueron asesinadas y que eso no debería estar impune. Y no olvidar sus nombres es muy importante. ¿Qué? ¡Wow! No esto sé, fue muy oscuro. Sí, me sacudieron estos dos temas. Por un lado me puse en el lugar de todas estas personas y por el otro, pues, no sé, pensé mucho sobre lo que es querer ser una figura pública y ser un humano falible. Sí, es una responsabilidad bastante, bastante grande el serlo, yo creo. No sé por qué pensé que falible era fálico. Y ahí está el momento en el que le quitas toda la seriedad a No Te Ofendas, como siempre. Nick. A eso vine, ese es mi trabajo. Muy bien, camaraden. Es hora de dejar a nuestros... Saber si me alcanza. Ah, espera, creo que ahora sí puedo decir algo en ruso. Siempre me ves feo, ya no quiero hacer nada en la vida. Es hora de dejar a nuestros escuchas, a nuestros discípulos del Soviet, que partan en paz con estas reflexiones importantes sobre la cultura y el mundo en el que vivimos. Y vean The Americans. Vean The Americans. Sí. Y this is your life, you can do it. No, this is your life, you can go anywhere. You gotta learn rock and roll it. You gotta put the pedal down. Drive it like you stole it. Hasta nunca. Síganme en Twitter. @Gikret. @Samutustra. Y si quieren ver mis opiniones de películas sin titubeos ni chistes estúpidos, bueno, tal vez uno que otro, está samutustra.com. Bueno, también les recordamos rápidamente que el 13 de octubre empieza el festival Vas a Gritar. Por a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en Xochimilco. Es jueves, ¿verdad? Jueves. Jueves empieza. Nosotros, pues, somos niños de escuela. Ah, soy niña de escuela ahora yo. Por inercia. Bueno, ellos son niños de escuela, entonces no podrán ir el jueves, pero el viernes esperamos verlos por ahí. El viernes vamos a estar dando cobertura. Puedes seguir la historia en vivo en Instagram el viernes 14 de octubre, ¿no es así? Exactamente. Va a empezar con una fiesta con David Bowie, van a haber food trucks, pueden llegar a acampar, cuesta $80. Lleven su propia casa de campaña, eso sí, si no, pues, no sé, muéranse, que se los coman los lobos. Pero vayan al Vas a Gritar. ¿Lobos en Xochimilco? ¿Hay lobos en Xochimilco? Bueno, tienes razón, hay lobos en Coyoacán. No sé, digo, lobos no sé, payasos debe de haber. Oh, no, Dios mío. ¿Qué pedo, mundo? Se nos olvidó hablar de lo más importante. ¡Qué chingados! Esta es la mayor de las problemáticas sociales que podemos tocar aquí en No Te Ofendas. ¿Por qué? Yo creo que la fábrica de la realidad se empezó a romper en 2016. Yo creo que David Bowie producía como una energía que mantenía todo cohesionado. En verdad. Porque se murió y todo valió verga. Trump presidente. Oh, Dios. Y luego los payasos. O sea, la psique colectiva ya está bien madreada. Todo está muy, muy mal. Ya nos estamos volviendo locos. Todos. Quizás. Corran, escóndanse en sus bunkers. En la Juárez. Creo que tengo. Ah, mira, ahí hay un disfraz de payaso. Ahí vienen los comunistas. ¡Aléjate de mí! No, por Dios, Meg es un payaso. ¡No! Fast, we're not in a rush. Minutes go past, it's never enough.